no era lo que habíamos pedido nosotros, pero bueno, por lo menos se sancionó, costó muchísimo. Hubo una movida bastante esa noche, bastante fea por parte de la gente de los ingenieros agrónomos y de alguna gente del campo que fueron para tratar de impedir que se sesionara. De hecho lo lograron, pero al otro día, a la mañana, se sancionó. Así que están ahora, ya es ley, los 300 metros que pone límite, ¿no? Y esperemos que se cumplan a rajatabla. No es mucho, porque nosotros habíamos pedido de principio 1000, y después entre luchas y, bueno, y discusiones y demostrar, se llegó a los 500, pero finalmente decidieron por 300. Tengo entendido, Margot, que hubo argumentos por parte de la Asociación Rural del lugar también, planteando la cuestión de que esto les haría disminuir tierras y disminuir el aparato productivo, porque ellos necesitan más tierras. ¿Cómo contrarrestaron ustedes también estos argumentos? Porque imagino que también ha sido un clima de discusión constante ahí en las propias localidades. Bueno, mira, nosotros a lo largo de tanto tiempo hemos venido demostrando que ese lugar de exclusión, se pueden hacer otras cosas y también intensivas. Acá han venido ingenieros a demostrarlo, se han hecho talleres, la última charla la dio el ingeniero Eduardo Cerdá, el cual tiene experiencias, que se invitó a que fueran a verlas, de muchísimas hectáreas sembradas sin agroquímicos. Claro. Entonces, la prueba está, que no se quiera hacer es otra cosa. Pero antes, no hace muchos años, las periferias estaban, no había agrotóxicos, había pequeños tambos, había chacras donde se sembraba de todo y sin contaminar, donde había enormes montes frutales, bueno, de todo, sandía, zapallo, lo que quisieras. Y a mí me parece que no es argumento. Además, el INTA en el 2013 envió un proyecto donde habla de precisamente de esas zonas para hacer agroecología. En muchos lugares ya lo están poniendo claro. En práctica. Margot, te consulto, ¿esta ordenanza ya está en vigencia? Digamos, fue aprobada la semana pasada y ya tendría que ser aplicada. Yo creo que en los próximos días ya va a tener que ser aplicada, porque hasta ahora se sigue fumigando. Claro. Hasta hace poco, antes de la ordenanza, se seguía fumigando calle de por medio. Así que pienso que sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que hablar con el intendente y ver cuándo se pone en vigencia. Está bien. ¿Y qué papel jugaron? Vos formás parte del foro ambiental de ahí, de Los Toldos. ¿Qué papel jugó un poco la movilización de los vecinos, de la gente del lugar? Ahí me imagino que se habrán movilizado, que habrá mucha gente con mucha conciencia con respecto a este tema. Sí, la gente tiene claro qué es lo que está pasando. De hecho, sabemos la cantidad de gente enferma. Mismo los médicos, algunos médicos pediatras saben cómo han variado las patologías de los chicos que se han mudado a barrios periféricos, los chicos de las escuelas del campo también, los problemas que tienen. Claro. Así que la gente tiene conciencia, muchas veces por ahí no sale directamente a pelearla conjuntamente con nosotros, aunque nos apoyan todos. De hecho, ahora que salieron estos 300 metros, toda la gente firmó una petición, por lo menos de para avalar que se haya sancionado la ordenanza. Es decir, que los vecinos tienen conciencia, por supuesto. Margot, a propósito de todo esto, también te pregunto, porque es una problemática que no es exclusiva de Los Toldos, que no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, es una problemática que atraviesa casi todo el territorio, lamentablemente la cuestión de los agrotóxicos. Aquí, incluso en la ciudad de La Plata, se ha hecho un relevamiento donde marca que más del 70% de la fruta y la verdura que se consume tiene restos de agrotóxicos. Te pregunto por otras experiencias en el país con las cuales ustedes hayan consultado, hayan también sentido asesoradas, entendiendo que se llevó adelante el Congreso de Pueblos Fumigados también, que se realizó, donde se ponía justamente de manifiesto todas estas estadísticas y estos índices acerca de cómo está hoy la cuestión de la producción agropecuaria. Claro, el último encuentro se hizo acá en Los Toldos, el sexto. Ahora el 4 y el 5 se hace en Capital, el séptimo encuentro de pueblos fumigados. Sí, todos los pueblos estamos luchando por lo mismo, hay logros muy importantes. Por ejemplo, en nuestro encuentro se logró que la facultad, es decir, la misma facultad de ciencias de bioquímicas, hizo un proyecto en el cual ahora todos los pueblos fumigados pueden hacerse análisis, pueden analizar a los chicos de la escuela, pueden analizar a los trabajadores rurales en forma totalmente gratuita, porque los análisis para determinar si tenemos químicos en la sangre son costosísimos. Ahora, desde esa universidad, gracias a Dios, y salió de acá de Los Toldos y lo hizo el doctor Marino, armó el proyecto y fue aprobado, se pueden hacer los análisis en forma gratuita, saber qué cantidad de agroquímicos hay en una escuela, qué cantidad de agroquímicos tiene el suelo, el aire, el agua, en nuestra sangre. Nosotros nos hemos hecho análisis el año pasado y los 9 compañeros todos tenemos agroquímicos, mínimo 3 agroquímicos en sangre. Así que la situación es bastante delicada. Sabemos que esos agroquímicos van pasando de generación en generación y no se sabe en qué termina.